en las camisetas que empiezan a asomar desde el túnel, y en ese vuelo último y triunfal de tus cenizas. Ahí teníamos el cuento La Promesa, escrito por el argentino Eduardo Sacheri, y que habla precisamente, ¿no?, de esa reconciliación con uno mismo, con la gente, con la vida, y esas promesas de lanzar las cenizas de un amigo caído en la cancha del equipo de tus amores. Este fue nuestro segmento El Deporte Contó un Cuento. Escuchamos un tema musical y nos vamos con los mensajes de la casa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Desde el corazón de Francia llega a la Casa de la Música la Orquesta de Cámara de Auber. Vive, siente, disfruta las melodías de los grandes compositores Mozart, Mendelssohn y Borges.

que tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Continúa el proceso con la mira hacia Tokio 2020. Nuevos deportistas ingresan al plan de alto rendimiento, lo que es una grata novedad porque esto significa que obtendrán mejores recursos para su preparación para los próximos Juegos Olímpicos. Un total de 311 deportistas convencionales conforman el listado del plan de alto rendimiento. Esto luego de la cuarta reunión del Comité Ejecutivo de Alto Rendimiento que se realizó en la ciudad de Guayaquil, en el cual se analizó pormenorizadamente aspectos técnicos, logros deportivos y proyección de 175 deportistas. Dentro de estos análisis se determinó que a la categoría Tokio 2020, quizá la más alta a lo que se refiere en este nuevo proceso, ingresen los deportistas Esteban Enderica de natación, Glenda Morejón de marcha olímpica, Alex Quiñones de atletismo, Alfredo Campo de ciclismo BMX, el luchador Andrés Montaño. A esta nueva categoría son los que ingresan y ellos se unen a los pesistas Alexandre Escobar y Neysi Dahomes, quienes ya estaban en la categoría. Así, el plan de alto rendimiento queda estructurado con 311 deportistas con las siguientes categorías: Tokio 2020, un total de 7, Élite 14, Alto Nivel 24, Avanzado 21, Desarrollo 62, Reserva 15, Talento 34, Apoyo a Eventos 74 y, por decisión del Comité Ejecutivo, basados en el artículo 8 del Acuerdo 0758, se incorporó a 60 deportivos en la subcategoría P, Apoyo a Eventos Específicos, en la cual las federaciones por deporte emitirán un informe a la Subsecretaría del Deporte y Actividad Física para pedir autorización en la participación de este tipo de eventos. Se estima que la Secretaría del Deporte invierta un total de 195.227 millones de dólares para el apoyo de los deportistas en su camino a Tokio 2020, los próximos Juegos Olímpicos. Nos pasamos a hablar de ciclismo porque ya hay fecha para el arranque, para el inicio de la Vuelta al Ecuador. Esta Vuelta Ciclística del Ecuador que será con jóvenes, por eso ha sido llamada como Vuelta Ciclística del Ecuador a la Juventud. Este evento contará con la participación de 120 ciclistas nacionales y extranjeros y se desarrollará entre el 23 y el 29 de septiembre en su tercera edición. Este certamen, esta competencia es considerada la más importante del ciclismo juvenil a nivel de todo el Ecuador. En esta edición habrá un recorrido de 540 kilómetros aproximadamente, distribuido en 6 etapas, las cuales atravesarán desde la ciudad de Quevedo hasta Tulcán. Para la organización de este importante evento hay diversos auspiciantes, entre ellos carteras estatales que piensan llevar a lo más alto a esta competencia, que tendrá las siguientes etapas. Atención, la etapa número 1 será un circuito en Quevedo, la etapa número 2 Quevedo a Santo Domingo, la etapa 3 Santo Domingo a Sangolquí, la etapa 4 de Sangolquí a Otavalo, la etapa 5 de Ibarra a El Carmelo y la etapa 6 será un circuito en Tulcán, y de esta forma se cerrará la Vuelta Ciclística del Ecuador a la Juventud, que inicia el próximo 23 de septiembre. Pasamos a hablar ahora de físico-culturismo, porque la delegación ecuatoriana tuvo una grata participación y se quedó con el primer lugar en la 45ª edición del Campeonato Sudamericano de Físico-Culturismo y Fitness, evento que se llevó a cabo el sábado 7 y domingo 8 de septiembre de este 2019. Un total de 500 deportistas nacionales e internacionales se dieron cita en este torneo, en el que estuvo presente Rafael Santoja, máxima autoridad y presidente de la Federación Internacional de Físico-Culturismo. Este fue un gran certamen en el que los ecuatorianos obtuvieron una brillante participación. Hay que destacar lo hecho por Ana Lucía Falconi, quien se adjudicó la medalla de bronce en la modalidad fitness coreográfico, y también Rafaela Cornejo Díaz, quien logró la medalla de plata en la modalidad bikini fitness, y por último Ángelo Ronquillo, quien logró oro en el culturismo clásico. Estos resultados sumaron para que Ecuador se quede con el primer lugar en la tabla general, por delante de Colombia y de Brasil. Primer lugar para Ecuador en el sudamericano de físico-culturismo. Hablamos ahora de lo que sucedió en el Campeonato Nacional de Voleibol de Arena, que se realizó en la provincia de Manabí, con sede en Puerto Viejo. Y el mejor fue Esmeraldas. La provincia verde tuvo una soberbia participación y se adjudicó el título de monarca nacional. El pasado domingo, en el complejo California de la ciudad de Puerto Viejo, la delegación esmeraldeña se quedó con el título tanto a nivel femenino como a nivel masculino. La dupla femenina, integrada por Valentina Estrella y Natalie Moreno, venció a todos los rivales que tuvo al frente, lo que evidenció un gran nivel técnico y físico dentro de toda la competencia. Las dirigidas por el entrenador Martín Sevillano vencieron a duplas de El Oro, Guayas, Manaví, Chimborazo y Azuay. Mientras que la dupla varonil, integrada por Jean-Paul Castillo y Valentín Enríquez, también se quedó con el primer lugar, luego de cristalizar una gran campaña. El equipo esmeraldeño venció a Santa Elena, Manaví, Guayas, El Oro y Azuay para quedarse con la medalla de oro. Una gran participación de la provincia de Esmeraldas en este Campeonato Nacional de Voleibol de Arena versión menores. Y ahora se viene ya la participación, la edición de lo que será el inicio del Campeonato Nacional de Voleibol Sala Masculino de Menores, a realizarse entre el 15 y el 17 de septiembre. Y una gran participación también hubo en el Campeonato Panamericano Juvenil de Karate, en el que la delegación ecuatoriana alcanzó un total de 22 medallas. Ecuador alcanzó una presea de oro, 5 de plata y 16 de bronce para cerrar esta gran participación en este torneo junior, cadete y sub-21, que se desarrolló en Guayaquil y reunió a 22 países del continente. El más destacado, el más brillante, fue el tricolor Marco Narváez, quien se coronó campeón en kata masculina sub-14, superando a Carlos Faría de Brasil y Kevin Deloso de Estados Unidos. Hubo mucho sacrificio, esfuerzo, entrenamos todos los días dando todo para sacar un buen resultado. El nivel ha sido súper bueno porque estaban todos los países, Canadá, Estados Unidos, y lucieron muy fuerte, mencionó el campeón de la categoría kata masculina sub-14. Buena participación para Ecuador y demuestra que hay futuro en esta actividad deportiva. Y con esta noticia nos vamos a un nuevo corte musical y volvemos con el bloque final de nuestro ritual deportivo. Bajando el caminito que ya pasé, me encuentro con las casitas, el matapalo puro hormiguita de caramelo, de color rojo como manzanas que en la ciudad no hay, no hay. Llego para la dirá, algo cansado, asustadito y acalorado. Olor a establo, olor a perro, una gallina y tanto animal que me reciben con la colita bailarina, y en la ciudad de eso no hay, no hay. Serrano, ¿cuánto te quedas? Serrano, ¿para dónde vas? Serrano, saca una foto pa' la vaquita que ordena. Serrano, ¿cuánto te quedas? Serrano, ¿para dónde vas? Serrano, toca la guitarra, si sigues leyendo te vas a cansar. Es el fin del mundo, es donde la vida comienza, la vida comienza a girar y a girar la espiral. Llego para la lira, ya no me quiero, quiero marchar. Aquí no es el fin del mundo, es donde la vida comienza a girar y a girar la espiral. Serrano, ¿cuánto te quedas? Serrano, ¿pa' dónde vas? Serrano, saca una foto pa' la vaquita que borde. Serrano, ¿cuánto te quedas? Serrano, ¿pa' dónde vas? Serrano, toca la guitarra, si sigues leyendo te vas a cansar. Es el fin del mundo, es donde la vida comienza a girar y a girar la espiral. Llego para la lira, ya no me quiero, quiero marchar. Aquí no es el fin del mundo, es donde la vida comienza a girar y a girar la espiral. Recién empieza la vida, vida recién empieza la vida. La vida recién empieza la vida. La vida recién empieza la vida, la vida comienza. La vida recién empieza la vida. La vida recién empieza, llegó el momento de sanar herida, limpiar la casa, la limpiar el empieza, alma. Descansa la vida y también una entrada. Vamos a hablar de Fórmula 1 y lo hacemos por el estado de Juan Manuel Correa, el piloto ecuatoriano, de quien hay algunas noticias y hay cierta preocupación por lo que acontece con su salud, ¿no? El pasado, hace 15 días fue diagnosticado con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, por lo que Juan Manuel Correa está en un estado crítico en una unidad de cuidados intensivos. Esto luego de que Correa sufriese un grave accidente el sábado 31 de agosto del 2019 durante la segunda vuelta de la ronda de Spa-Francorchamps de la Fórmula 2. Sus padres informaron que el joven, de 26 años, está en una unidad especializada en lesiones respiratorias y se encuentra en un estado de coma inducido, que lo mantiene con vida gracias a una máquina ECMO. Estamos seguros de que nuestro hijo nos sorprenderá. En estos momentos pedimos encarecidamente que se respete nuestra privacidad, dijo la familia Correa Borja en un comunicado de prensa. El síndrome de dificultad respiratoria aguda y las lesiones físicas provocadas por el incidente han hecho que el piloto nacional sufra también de un fallo respiratorio. Desde hace una semana permanece en el hospital a la espera de buenas noticias sobre su recuperación. Enviamos fuerza a Juan Manuel Correa, piloto ecuatoriano de Fórmula 2. We'll be right back. y tiempo de hacer evaluaciones porque terminaron los Juegos para Panamericanos y Ecuador cumplió con una destacada participación en Lima 2019, una actuación que será histórica. La delegación nacional a nivel para Panamericanos logró por primera vez 16 medallas en el total, 5 de oro, 6 de plata y 5 de bronce, lo que le otorgó el noveno lugar en la clasificación general y de esta forma superó a lo hecho en Toronto 2015, donde se lograron 5 medallas, 1 de oro y 4 de bronce. Fueron 15 deportistas quienes obtuvieron preseas para el país en la edición realizada en Lima 2019 y así fueron los ganadores, los deportistas para Panamericanos ecuatorianos que brillaron: medalla de oro para Darwin Castro, Kiara Rodríguez, Polet Méndez, Roberto Chalá, Jordi Congo, mientras que plata se obtuvo con Sixto Moreta, Anaís Méndez, Damián Carcelén, Stalin Mosquera, Anderson Colorado, Jimmy Caicedo, y la presea de bronce las alcanzaron Sixto Moreta, Frank Yepes, Juan Pugo, Ronnie Santos y Eric Tandazo. Participación histórica y el aplauso para la delegación ecuatoriana que participó en los Juegos para Panamericanos de Lima 2019. Y el fútbol femenino que no se detiene, tenemos ya los resultados de las semifinales de ida, se juega el todo nada, ahora sí, estamos más bien en la búsqueda del campeón de la primera Superliga Femenina de Fútbol del Ecuador, y por supuesto buscamos también a los dos equipos ecuatorianos que clasificarán a la Copa Libertadores de América de la categoría, que tendrá sede acá en Ecuador, así que será un evento histórico. Y los resultados de las semifinales de ida, atención, en la casa de la selección, Club Ñañas empató 0-0 con Dragonas Independiente del Valle, lo que deja la serie bastante abierta. Un partido que sorprendió a muchos, sobre todo por el planteamiento táctico del Club Ñañas, que salió a ofrecer un juego de ida y vuelta, presionando arriba Independiente del Valle, cortándole las ideas y teniendo buenas opciones para marcar. Incluso desperdició un penal que hubiese sido la ventaja para Club Ñañas. 0-0 el partido de ida. Y en el otro compromiso, Barcelona cayó 0-3 ante Deportivo Cuenca, este conjunto morlaco que es el gran favorito. Y la gran figura de este cotejo fue Madeline Riera, que anotó los 3 goles para Deportivo Cuenca en el Estadio Monumental. Llave prácticamente definida, que se definirá este jueves. Atención, los partidos de vuelta a realizarse este 12 de septiembre, día jueves, a las 15 horas, en el complejo de Independiente del Valle, Dragonas recibe a Club Ñañas, y en el Estadio Serrano Aguilar, a las 19 horas, Deportivo Cuenca se medirá con Barcelona, y se conocerán a los dos clasificados a la final de la categoría de la Superliga Femenina de Fútbol de Ecuador, y por supuesto a los dos clasificados a la Copa Libertadores de América. Llegamos a la parte final de nuestro ritual deportivo, agradeciendo siempre a toda la gente que está en sintonía, que está pendiente de lo que generamos en el ritual deportivo. Un saludo a toda la gente, a Enriqueta, si nos está escuchando, un abrazo grande, muchísimas gracias por todo, así que le enviamos un abrazo, ojalá esté en sintonía. Mi nombre es Jonathan Arias, con nosotros será hasta el próximo día lunes. Esto fue el ritual deportivo. Que tengas